Por la tarde, Radio Pedal te deja trazos. La bienvenida es para quien acepte el desafío. Y bueno, volvemos y como lo habíamos adelantado, nos está acompañando María, una maestra con la que tenemos muchas ganas de hablar sobre lo que tiene que ver con las clases virtuales, la vuelta al aula, qué es lo que está pasando en este sentido, en lo que piensan los maestros y bueno, así que te tenemos en línea. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos, María. Hola, buenas tardes. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la invitación y quiero hacer un agradecimiento muy especial por entrevistar a una maestra, nada más y nada menos, que somos las actrices directas del escenario educativo, las que tenemos las horas de aula arriba, las que estamos en contacto con niñas y niños en tiempos en los que se escuchan a tantos técnicos hablar de la educación. Me parece muy importante que se hable mucho más con las y los docentes para saber en qué estamos, así que gracias. No, gracias a vos por acompañarnos. Un poco lo adelantábamos, hablábamos de los protagonistas que tienen que ver con primaria, ¿no? Ni que hablar que están las maestras y los docentes y también los niños, y por eso hacíamos mención hace un ratito cuando arrancó el programa a escuchar voces de alguno de los niños. Y bueno, queríamos introducir un poco en este tema de las clases virtuales y conversar acerca de cómo se están llevando a cabo, qué es lo que está pasando, cómo lo viven desde el rol de la maestra, con qué dificultades se encuentran o con qué posibilidades y cosas positivas también se encuentran a través de las clases virtuales. Bien, bueno, voy de a poco. Primero me parece que como una conclusión muy general, que entiendo que es bastante compartida entre las compañeras por todo este tiempo de preparar el retorno, en la que hemos hecho diversos intercambios con colegas, la conclusión general me parece que es insustituible la presencialidad en el acto educativo. Esto por un lado. Si bien nosotros en estos momentos lo que estamos haciendo es, depende del territorio y de las posibilidades de cada centro educativo, sostener el vínculo, es decir, no perdernos, que no sea un corte abrupto, este corte que nos generó la pandemia, sí estamos muy expectantes del retorno a la presencialidad, porque la presencialidad en educación es generadora de humanidad, es decir, es histórica. Siempre alumnas y alumnos se han reunido junto a sus docentes en un aula, siempre ha sido personalizada la educación, tiene que ver con una gestualidad que nosotros extrañamos y entendemos que tenemos que volver a rescatar. Entonces eso como que por un lado me parece algo importante a poner arriba de la mesa, ¿no? La presencialidad como insustituible, es decir, a través de una pantalla se pueden generar una cantidad de cosas, esto nadie lo discute, pero hay un saber hacer que de las escuelas, propio de las escuelas, de los liceos, de cualquier centro educativo, que tiene que ver con el encuentro con otras y con otros. Entonces, y bueno, y como la centralidad, y fundamentalmente en mi caso, que soy maestra de educación primaria, entendemos que son las niñas y niños, me parece como mucho más importante aún. Después, sobre las formas que vos hablabas, yo creo que el trabajo a través de las plataformas y otras formas que nos hemos dado las maestras y los maestros, lo que hicieron fue eso que yo planteaba hace un rato, poder sostener el vínculo, que además el vínculo humano con nuestras alumnas y alumnos es lo que es inherente a nuestra profesión, es decir, no podemos ejercerla sin haber construido antes ese vínculo, va cambiando dependiendo del territorio y de las características del centro educativo, ¿no? En algunos lugares fue muy fuerte la virtualidad y veíamos niñas y niños que a diario tenían clase a través de distintas plataformas. En otros lugares se llegó al trabajo con las familias y con niñas y niñas a través de repartidos, fotocopias, juegos. En otros lados la comunicación pudo ser solamente a través de WhatsApp, y dependiendo también de la conectividad, en el caso de los pueblos del interior o de barrios de la periferia de Montevideo. Eso cada centro educativo lo fue construyendo a su manera y cada docente en particular conociendo su grupo, o lo poco que pudo conocer su grupo, porque estuvimos 2 semanas, no se olviden, nada más, ¿no? Claro. En clase. Bien, y Algo que, varias cosas tengo para preguntarte de todo lo que ya vas diciendo, pero en relación con las pantallas, ¿qué pasa con lo que tiene que ver con los contextos individuales de cada hogar? ¿Es suficiente solamente con tener las plataformas o necesariamente tiene que haber acceso a internet? ¿Cómo se está manejando eso a la hora de pensar en una propuesta pedagógica para plantearles a los alumnos? Sí, el acceso a internet es condición sine qua non para que ellos puedan trabajar a través de pantallas. El acceso a internet y también el acceso a los dispositivos, ¿no? En el caso de las escuelas públicas y algunas privadas proporcionados a través de Ceibal. Pero bueno, eso cada centro, dependiendo de la situación en la que se encontraba, ha ido como viendo las distintas formas. La conexión a internet es fundamental, sin eso no, ellos no podrían trabajar. Lo que sí, en algunos dominios, sobre todo en los terminados con .edu.uy, lo que sucedía era que tenías que tener acceso a internet, pero no gastabas datos. Entonces eso, bueno, fue como... generó como quizás un mayor acceso, fue como mucho más democrático a la hora de distribuir recursos, ¿no? Sí. Eso por un lado. Después... Contame, por ejemplo, lo que tiene que ver con esas plataformas que vos decís. ¿Cuál fue la más utilizada desde tu experiencia personal y con tu grupo? Porque entiendo Bien. Que está CREA, al mismo tiempo se usa Zoom, se usa WhatsApp. ¿Cómo lo llevaste vos adelante? Bueno, no, personalmente no descarté nada mientras me permitiera el acercamiento a ellos y a ellas, y fui viendo qué era lo que le quedaba más cómodo a las familias. El acceso a CREA, en realidad mis propuestas, más allá de que fueron entregadas en formato papel, también están subidas a plataforma CREA para no descartar ninguna opción de llegada a la propuesta educativa que hice. Pero el acceso a la plataforma CREA, en mi caso, soy maestra de un barrio de la periferia de Montevideo, no fue bueno, es decir, no llegó un 20% de la clase a acceder a la plataforma, porque si bien casi todas las familias cuentan con un teléfono celular, a veces el teléfono celular no es el mejor dispositivo para trabajar en este tipo de plataformas. Entonces, bueno, fueron muy pocos niños los que ingresaron a la plataforma. Después de eso sí se generó un grupo con las familias a través de WhatsApp, porque también eran enviadas las tareas, pero también generábamos otro tipo de comunicaciones. Y algunas de las tareas también eran pedidas con devolución por mensaje privado, por ejemplo, práctica de lectura, opiniones, distintas cuestiones, videos, fotos que me iban mandando, me los iban mandando por privado por WhatsApp y yo iba llevando un registro de esa devolución de tareas por parte de mis alumnas y alumnos. Y finalmente el Zoom, que fue como, me parece que el boom de esta cuarentena, en realidad también, o sea, presentaba prácticamente las mismas dificultades que el acceso a una plataforma, porque la conexión a internet tiene que ser buena para que la comunicación sea fluida. Entonces, bueno, sí, participaron algunos niños, no muchos, y de repente no fue como lo más cómodo. Si bien sucedieron cosas muy ricas, como por ejemplo que ellos se animaron a contar cuestiones de su vida cotidiana que quizás en un salón de clase no afloran tanto, ¿no? Como qué cosas estuvieron haciendo durante esta cuarentena, qué cosas estuvieron aprendiendo. Y surgieron como una cantidad de cosas que después a la presencialidad habría que retomar, que me parecieron puntas muy interesantes. O sea que... habilitar la palabra de las niñas y los niños por distintas vías generó cuestiones bien ricas también, más allá de la situación por la que estábamos pasando. Sí, eso es muy interesante, porque me parece que también tiene que ver con mirar lo pedagógico, no solo con lo curricular que te exigen en el año que tenés que cumplir. O sea, no solamente se trata de que los niños aprendan a sumar y a restar y a leer, sino que hay otra cuestión que tiene que ver con el aprendizaje, que está mucho más desde la cuestión de la experiencia y relacionamiento con los otros. Sin duda, si tiene que ver, me parece, con una postura docente también, de centralidad de niñas y niños y de apertura, ¿no? Y de entender que no solamente enseñamos a través de lo que está establecido por escrito en nuestro currículum, sino que nuestro oficio tiene mucho que ver, bueno, hay varias autoras que dicen, no tiene mucho que ver con esto del lazo, con construir el lazo con los otros para habilitar que estas cosas surjan y también esa palabra y esa opinión hacerla parte de la propuesta educativa de las maestras, ¿no? O sea, que tenga que ver con intereses de niñas y niños también lo que una está enseñando. Sí, sobre la propuesta educativa me quería meter un poco en preguntarte si me podías decir cómo fue tu acercamiento hacia el colectivo de maestras feministas. Bueno, dale. El colectivo Maestras Feministas fue fundado hace aproximadamente 2 años, de cara a un 8 de marzo. Nosotras comenzamos llamándonos maestras por el 8M. Bueno, estoy ahí desde un comienzo, prácticamente en el grupo fundador. Y bueno, surge en parte de la inquietud de comenzar a cuestionar la escuela, no en un comienzo de una perspectiva feminista, porque no desde el comienzo nos llamamos maestras feministas, sino desde una perspectiva de género que permitiera otras miradas, un poco porque entendíamos que había cuestiones que nos rompían los ojos y que no eran dichas expresamente en el sistema educativo, como por ejemplo que los maestros, como se dice siempre, somos maestras, somos un 92% de mujeres, con nuestras biografías a cuestas, ¿no? Y con todo lo que tiene que ver el ser mujer en el mundo del trabajo, compatibilizarlo con la maternidad, bueno, las escuelas como un trabajo de medio tiempo, y la historia de nuestro género vinculada a nuestra profesión. Entonces, bueno, venía como un poco por ahí. Ustedes saben que hace 2 años, 2, 3 años, un poco más, empieza como a crecer un poco el movimiento feminista en nuestro país, y bueno, entendimos que teníamos algo para decir dentro de ese movimiento, que teníamos un espacio para ocupar, y acá seguimos. Luego de este primer 8M, el que participamos con el nombre de Maestras por el 8M, pasamos a llamarnos Colectivo Maestras Feministas. En este momento tenemos compañeras militando en varios departamentos, fundamentalmente, bueno, nos concentramos en la zona, en el área metropolitana, pero más o menos por ahí viene nuestra historia, que es bastante corta en lo que tiene que ver con la historia del feminismo en Uruguay, ¿no? Sí, y contame, ¿qué actividades estuvieron realizando este último tiempo en relación con pensar, bueno, en las nuevas propuestas con las cuales se han tenido que enfrentar por la pandemia? Bueno, el colectivo tuvo varias propuestas en la pandemia. Primero tuvo una respuesta muy rápida con respecto al trabajo en redes a través de propuestas hacia niñas y niños, cosa que a las compañeras les pareció bien importante y verdaderamente lo fue, planteando actividades cortas que tuvieran que ver con lo educativo, que fueran consistentes, que tuvieran un componente lúdico importante. Y ahí, bueno, se marcó presencia en redes hacia el trabajo con niñas y niños. Después tuvimos un trabajo que se llamó de lecturas pedagógicas, en el que reflotamos una cantidad de autoras y autores nacionales con relatos breves de cuestiones que nosotros entendíamos que tenían que ver con esta coyuntura, que teníamos que volver a rescatar, volver a dar luz. Y eso circuló mucho, sobre todo entre las compañeras maestras, cosa que nos pareció importante. Y después estuvimos con otra línea de trabajo que tenía que ver con tender redes de apoyo hacia otras organizaciones sociales que lo estuvieran necesitando, y en ese sentido trabajamos con las compañeras del Sindicato de Trabajadoras Sexuales, la mesa de apoyo a las redes privadas de libertad, y bueno, y tenemos como otras organizaciones ahí en el tapete como para seguir tendiendo redes, pero un poco, bueno, en la pandemia nuestras líneas de trabajo fueron esas. Después, puntualmente, de cara al 20 de mayo también se realizaron distintas intervenciones, pero por ahí vino, digo, porque el confinamiento tampoco habilitaba mucho más, es decir, todavía ni siquiera volvimos a la presencialidad, seguimos con reuniones a través de plataformas, pero se trabajó y se militó bastante fuerte en este periodo. Bien, ¿han tenido o han discutido un poco acerca de la obligatoriedad en el sentido de las faltas en la enseñanza? No, mira, en este momento nosotros sobre eso, no, el colectivo sobre eso no tiene postura. Entonces yo no te puedo dar una postura como colectivo. Sí me parece que que bueno, que está bueno como historizar un poco en la historia de la educación uruguaya, y esto por suerte el sindicato lo ha dicho. Nosotros tenemos una educación que se basa en tres pilares, que son los pilares barelianos, y uno de ellos es la obligatoriedad. Entonces estamos como en un en un punto de inflexión, digamos, en nuestra historia, en el que el Estado no nos está diciendo que ir a la escuela es obligatorio. Es verdad que es en una coyuntura totalmente nueva, ¿no? Es inédito lo que está sucediendo. Pero bueno, es inédito también la decisión, ¿no? Sí. Es decir, queda librada la voluntad de las familias si el niño debe concurrir o no. Esto ya está pasando en las rurales. Hasta la semana pasada, el día de mayor asistencia, tuvo un porcentaje de un 37%, más o menos, o sea que todavía no estamos llegando a la mitad de niñas y niños con cobertura, es decir, que hayan retornado del todo a la escuela. Entonces, bueno, tenemos que ver qué va a pasar en Montevideo ahora cuando entre el 15 y el 29 volvamos la mayoría de los centros educativos. Sí, y sobre eso que ya me adelantaste la pregunta, porque tiene que ver con cómo ves la vuelta a clases. Desde su más amplio espectro, ¿no? En tanto cómo lo vivís de forma personal, cómo crees que lo están asimilando las familias, y también después de eso quiero meterme en la circular de la Administración Nacional de Educación Pública que transmitió hace poquitos días. Bien, bueno, lo primero es que ante algunos discursos que entienden que es como bastante cómodo plantear que primero necesitamos todas las condiciones para luego reintegrarnos a trabajar, me parece como importante aclarar como trabajadora y además como trabajadora sindicalizada que lo único que estamos haciendo es respetar estrictamente los protocolos que nos manda nuestro patrón o nuestra jerarquía, ¿no? Entonces, sí, estamos preocupadas porque hay escuelas a las que todavía no están todos los materiales como para empezar en las mejores condiciones o por lo menos en las condiciones intermedias que este protocolo nos exige. Eso no quiere decir que no queramos volver a trabajar, y de distintos colectivos estamos haciendo lo imposible por tener absolutamente todos los criterios de higiene que nos están exigiendo y para poder cuidar, que es una responsabilidad también de la escuela, ¿no? Ajá. Lo otro me parece pensar también, bueno, nosotros estamos viviendo algo que nunca vivimos y las maestras trabajamos mucho en situación. Entonces, podemos imaginarnos cómo va a ser el reencuentro con los niños, porque tenemos algunas características que nos hacen poder imaginar un nuevo escenario. Es decir, ya no vamos a trabajar con un grupo entero todos los días, vamos a trabajar con el grupo de a mitades dos veces por semana. Hay una vez a la semana en la que vamos a estar sin niñas y niños, que nos va a permitir coordinar el trabajo, porque es el miércoles, que es un día de desinfección total de la escuela, que es un criterio establecido en el protocolo. Lo que sí sabemos, porque esto nos ha pasado a todos, es que vamos a recibir niños que pasaron por tres meses de miedo, de incertidumbre, de inseguridad, más allá de que hay muchas experiencias muy valiosas a rescatar. El encierro en un niño o en una niña genera cuestiones que, bueno, que las vamos a tener que ver en las aulas y vamos a tener que empezar a sistematizar qué es lo que pasa con eso y cómo trabajamos eso. El otro día en mi escuela nos consultábamos entre nosotros un poco, bueno, el retorno, qué va a pasar con educación física, cómo vuelven esos cuerpos, esa postura, ¿no? Porque en realidad cambian las horas del sueño, cambian las horas del descanso, ¿no? En una etapa de la vida, que es la infancia, en la que se crece permanentemente. Entonces, probablemente sí haya que ajustar muchísimas cosas con respecto a eso. Los tiempos van a ser menores, el tiempo pedagógico, que para nosotros es muy importante. En general, en las escuelas por semana se reduce a 6 horas por niño, digamos, cada niño va a ir, bueno, entre 6 y 9 horas, pero en general, por lo que pude sondear con otras compañeras, el máximo, si vos te pones a organizar una escuela mediana, son 6 horas semanales. Entonces, te cambia totalmente la realidad a la que vos venías acostumbrada y a la que niñas y niños venían acostumbrados, porque a la escuela todos sabemos que vamos todos los días, 4 u 8 horas, depende si es tiempo común, tiempo extendido, pero lo traemos ya en la memoria de nuestros cuerpos, digamos. Entonces va a ser un cambio abrupto, ir un día sí, un día no. Bueno, hay como una cantidad de cuestiones nuevas que las vamos a ver recién cuando las estemos viviendo, me parece, más allá de que nos podemos imaginar algunas puntas. Sí, totalmente. Me quedó hacerte una pregunta sobre todo esto que venías planteando, que tiene que ver con el tema de los protocolos. Estos protocolos que dispone el equipo del Ministerio de Salud Pública, ¿son consultados en relación a la realidad de las escuelas, o sea, por los protagonistas, por las maestras, a ver qué es lo que piensan sobre los protocolos, si se pueden cumplir, qué es lo necesario, qué es lo que falta? Mira, si la pregunta es si la consulta llegó a las maestras de aula, que somos la mayor cantidad de trabajadoras en el sistema, bueno, la respuesta es que no. Sí hubo otros actores involucrados, que son representantes de las trabajadoras, como nuestras compañeras del sindicato, tenemos un compañero en el consejo también, porque los trabajadores hasta dentro de unos meses vamos a seguir integrando los consejos de educación primaria, secundaria y UTU, pero no se pensó en la realidad puntual de cada escuela. Bueno, los protocolos son eso, ¿no? Son una generalidad a la que después la base tiene que adaptarse a su manera. Ahora, si la pregunta es si las que tenemos que implementar directamente el protocolo a diario en las escuelas fuimos consultadas, la respuesta es que no. Sí, a esa me refería en la pregunta inicial, María. Y contame un poco qué está pasando con CODICEN con esta última circular que mandó hace un par de días. Bien, vos te referís a la circular del 20 de mayo de la información. Sí. Bien. Sí, es una circular, bueno, en realidad yo soy bastante nueva en el sistema, este es mi sexto año como maestra, pero es una circular que no es como bastante ambigua en lo que declara, nosotros no terminamos de entender, bueno, a quién se refiere con esas personas a las que tenemos que tener mucho cuidado en cómo se transmite la información, porque nosotros, por ejemplo, en territorio trabajamos directamente con las familias, hay cuestiones que tenemos que informar sí o sí. Me parece que el movimiento sindical la tiene que evaluar, que en nuestro caso el colectivo de maestras feministas quizás también la tendría que evaluar y tener una postura sobre eso, porque no termina de quedar clara y además consultando con maestras que tienen muchos más años de trabajo en el sistema, lo que nos comentan es que en otros tiempos existieron circulares y reglamentaciones de esa índole que después bueno, fueron levantadas, o sea, no, de un tiempo a esta parte no tenían más valor, no están vigentes. Y ahora vuelve a surgir una circular con esas características. Entonces me parece que es algo como para seguir discutiendo, que tiene que ver con fundamentalmente con el derecho a la expresión de las trabajadoras y los trabajadores en la educación, no en la educación pública en este caso. Claro. Sí, porque en realidad lo de la circular que pudimos leer un poco acá con mis compañeros habla sobre no generar proselitismo, bueno, ni religioso ni político, y habla mucho sobre el principio de laicidad, pero no especifica exactamente a qué se refiere. Bien, sí, porque son dos circulares del mismo día. Bien, ahora entiendo. Sí, perfecto, sí. Eso estuvo en discusión. El año pasado hubo unas cuestiones puntuales, sobre todo en educación secundaria, porque había cartelería con respecto al plebiscito sobre seguridad, que votamos junto con las elecciones nacionales. Y bueno, a partir de ahí se generó el antecedente. Y sabemos que además la laicidad en educación es un concepto en disputa, ¿no? O sea, hay como muchas interpretaciones acerca de lo que debe ser una educación laica, una escuela laica. Y bueno, y depende mucho también de la situación política, de la coyuntura, de qué momento estamos pasando, de quiénes son los que hablan de laicidad, de quiénes son los que la defienden, de quiénes son los que la ponen arriba de la mesa para decir que hay que seguirla discutiendo. Me parece que tiene como que ver con eso. La circular claramente sí está reglamentando una situación que no era de lo más común, pero que en este momento en el que estamos con una ley de urgente consideración en el Parlamento, de cara a votar un presupuesto nacional, de cara a una rendición de cuentas, en el marco de una pandemia, con el movimiento social pidiendo una cantidad de cosas, sí, la educación nunca fue ajena a la realidad nacional, sobre todo sus actores sociales, organizados en sindicatos, en otras organizaciones, y creo que puede tener que ver con eso, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Y bueno, y en una parte también menciona que todas las actividades se tienen que restringir a la actividad de la institución, ¿no? Me parece que ahí también está muy en el límite con rozar lo que tiene que ver con la libertad de expresión o incluso con las huelgas que uno puede generar en el caso de no estar de acuerdo con algo. Realmente es un tema que nos pareció muy interesante para tocar y te agradecemos también porque nos hayas mandado esta información que no la teníamos presente, porque también es importante, me parece, que tratarla en esta coyuntura actual y lo que tiene que ver con la vuelta a clases. María, la verdad que te agradecemos enormemente por tomarte este tiempo, por charlar con nosotros y bueno, por acá iríamos cerrando la nota. Y lo que vamos a hacer es, bueno, ir a una brevísima tanda. Bien, bueno, no, por favor, muchísimas gracias a ustedes y quedamos a la orden. Dale, muchas gracias. Estamos hablando con María, una docente que nos trajo su voz y bueno, la compartimos con ustedes en esto que tiene que ver con las clases virtuales y la vuelta al aula. Por la tarde, Radio Pedal te deja trazos. La bienvenida es para quien acepte el desafío.